que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola, les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur, noticias de América Latina y el Caribe. Estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. El Papa Francisco en Estados Unidos anunció que todos los culpables de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia Católica rendirán cuentas. En Honduras no aceptan 12 recomendaciones del examen periódico universal. En México rugieron miles de voces para exigir justicia y la verdad sobre los 43 estudiantes desaparecidos. Iniciamos las noticias. El Papa Francisco anunció en los Estados Unidos que todos los culpables de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia Católica rendirán cuentas. El Papa Francisco se reunió en Filadelfia con 5 víctimas de abusos sexuales cometidas en algunos casos por miembros de la Iglesia Católica y reveló que lo inquietante de estos casos es que entre los autores hubo obispos. Los pecados de los abusos sexuales a menores no pueden ser mantenidos en secreto durante más tiempo y se comprometió a buscar a los responsables y dijo que estos deberán rendir cuentas. Llevo grabado en mi corazón las historias, el sufrimiento y el dolor de los menores que fueron abusados sexualmente por sacerdotes. Continúa abrumándome la vergüenza de que personas que tenían a su cargo el tierno cuidado de esos pequeños les violaran y les causaran graves daños. Lo lamento profundamente. Dios llora. Los crímenes y pecados de los abusos sexuales a menores no pueden ser mantenidos en secreto por más tiempo. Me comprometo a la celosa vigilancia de la Iglesia para proteger a los menores y prometo que todos los responsables rendirán cuenta. Ustedes, ellos, los supervivientes de abuso, se han convertido en verdaderos heraldos de esperanza y ministros de misericordia. Humildemente le debemos a cada uno de ellos y a sus familias nuestra gratitud por su inmenso valor para hacer brillar la luz de Cristo sobre el mal abuso sexual de menores. Y esto lo digo porque acabo de reunirme con un grupo de personas abusadas de niños que son ayudadas y acompañadas aquí en Filadelfia con un especial cariño por el arzobispo Monseñor Chaput. Y nos pareció que tenía que comunicarle esto a ustedes. Seguimos con más noticias y en Honduras no aceptan 12 recomendaciones del examen periódico universal. El Estado hondureño dijo no a 12 recomendaciones que los países pertenecientes al examen periódico universal le habían realizado en el mes de mayo en el marco de las violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué no aceptaron en Honduras estas 12 recomendaciones? Tenemos un informe de Héctor Maradiaga de Radio Progreso. El Estado hondureño no aceptó 12 recomendaciones que los países pertenecientes al examen periódico universal le habían hecho el pasado mes de mayo en el marco de las violaciones a los derechos humanos. La abogada Tirsa Flores, integrante del EPU Honduras, habla sobre las recomendaciones que el Estado no aceptó. Por ejemplo, una muy importante que el Estado no quiso aceptar es, bueno, la verdad es que todas las que no quiso aceptar son bastante importantes para nosotros. Una de ellas es la despenalización de la difamación y la calumnia, para pasarla al ámbito civil, que entendemos que estos delitos lesionan mucho la libertad de expresión, ¿verdad? En el país, en este momento, tenemos varios casos. Tenemos el caso de Gladys Lanza, tenemos el caso del periodista Luis Ernesto Alvarado y también el caso de David Romero, ¿no? Que están siendo perseguidos por estos clases de delitos que creemos nosotros que no deberían ser delitos, sino que deberían ser sancionados con una multa Otra de las recomendaciones, la mayoría de las recomendaciones que dejó pendientes de aceptación del Estado son aprobación de protocolos facultativos, porque el Estado aprueba las convenciones, pero no aprueba los protocolos facultativos, porque estos son los que dan la posibilidad de presentar denuncias concretas, de casos concretos. Por ejemplo, no está aprobado el protocolo facultativo de la CEDAW, que es la Convención contra toda clase de discriminación contra la mujer, el tercer protocolo facultativo de la Convención de Derechos del Niño, el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ninguno de esos protocolos el Estado aceptó. La temporalidad de la policía militar. Estados Unidos hizo una recomendación muy buena, exigiéndole al Estado que recuerde que las labores policiales deben venir de un órgano civil, y que si bien existe la policía militar, el Estado ya dijo que era temporal, entonces que ratificara o que dijera expresamente cuándo va a terminar ese órgano del Estado. La otra es la aprobación de la ley de identidad de género, que es una de las reivindicaciones más fuertes que está haciendo la comunidad de personas transexuales en el país. Tampoco el Estado parece que está de acuerdo con esto. Y también la legalización del aborto en caso de violación o incesto. A criterio de defensores y defensoras de los derechos humanos en el país, la actitud del gobierno de no aceptar estas recomendaciones, como la permanencia de organismos militares en las calles y también la despenalización del aborto, demuestran su poco compromiso con la defensa de estos derechos. Ante la comunidad internacional quiere maquillar toda la terrible situación de violaciones de derechos humanos que existe en el país, con algunos logros que realmente pues se quedan como en papel mojado, como la ley de protección a defensores y defensoras, comunicadores sociales y operadores de justicia, que como sabemos fue aprobada antes de comparecer en Ginebra en mayo, pero ya ahorita hasta septiembre no hay nada concreto en relación a la implementación de esa ley. El Estado argumentó que esas 12 recomendaciones no encajan con la realidad del país, por lo tanto solo adquirió más de 100 sugerencias, donde manifestaron que la mayoría ya están puestas en marcha. Desde Radio Progreso en Honduras, para Leer Contacto Sur, Héctor Maradiaga. Se registró una reunión de mucha importancia entre los presidentes de Venezuela y de Guyana con apoyo de representantes de la ONU para tratar de resolver el conflicto diplomático. ¿Cuáles fueron los resultados de esta reunión? Vamos con Alfredo González. Muy buenos días, amigos y amigas de América Latina y el Caribe. Sí, efectivamente, este domingo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su homólogo de Guyana, David Grange, se reunieron en la ciudad de Nueva York con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y allí anunciaron el restablecimiento de las relaciones a través del diálogo, así como el regreso de sus respectivos embajadores a cada una de sus embajadas, en este caso el de Venezuela hacia Guyana y el de Guyana hacia Venezuela. Luego de esta reunión que se sostuvo, el presidente Nicolás Maduro pues ofreció unas declaraciones y estas fueron. El secretario general se ha comprometido, luego de esa visita, hacer un estudio de todas las opciones que nos da el Acuerdo de Ginebra, el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas. Venezuela insistió en la necesidad de activar los buenos oficios, que es la última decisión de consenso entre Guyana, Venezuela y el Acuerdo de Ginebra y la Secretaría General. En el caso de Venezuela, regresaríamos nuestra embajadora de manera inmediata a la capital de la República Cooperativa de Guyana. Queremos relaciones de hermandad. Yo le propuse al presidente Granger, respetando lo que fue el contenido de la reunión, le propuse que tuviéramos relaciones de comunicación permanente. Es importante destacar que esta reunión se produce en un momento en que se ha reactivado un conflicto limítrofe entre Guyana y Venezuela por el Esequibo, una zona de 165.000 kilómetros cuadrados muy rica en recursos naturales. Esto fue para Contacto Sur, Alfredo González. Muchas gracias. Seguimos con más noticias. En México se registró una masiva manifestación para exigir respuestas sobre la desaparición de 43 estudiantes hace un año. Fue una de las grandes manifestaciones que se ha registrado en México para exigir al presidente Enrique Peña Nieto respuestas y que aclare lo ocurrido. Allí protestaron incluso jóvenes, niños, amas de casas. Vamos a ofrecerles a ustedes un trabajo que realizó Emmanuel Gallardo Gavides y Escobar, Sara Escobar y Pablo Ramos de la Agencia Internacional El Toque sobre esta manifestación. ¡Ayotzinapa vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayotzinapa vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayotzinapa vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Ayotzinapa vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! En primer lugar me ha hecho como acercarme más al otro. Pues darme cuenta de que necesitamos organizarnos. Creo que todos venimos acumulando muchas cosas desde hace mucho tiempo, pero cosas como estas hacen que todo se junte y que todo explote. Una masacre más de las muchas que el gobierno ha tenido en contra de los estudiantes. En realidad no solo son 43, son miles de desaparecidos. No puedo estar como solo dedicándome a la escuela, sabiendo que hay otros compañeros que están desaparecidos, muchos otros más muertos, y que todos sabemos que fue el Estado quien hizo esto y que no ha habido responsables como tal. Un año sin saber de ellos no es justo. Lucha, lucha, lucha, no dejes de luchar. Tenemos que abrir los ojos para no creer más en los políticos. Y unirnos más como sociedad. Todos tenemos que protestar. Dejar atrás a los partidos políticos que nos han engañado durante años. Trabajando en colectivo, dejar un poco de lado el individualismo. Salir a las calles, presionar, informarnos, luchar por lo que nos importa. Unirnos contra el gobierno todos, todos, todos, todos, todos. Todo el pueblo debe de unirse para que esto no siga pasando. De estos 43 estudiantes dijeron: vamos a seguir luchando por buscar la verdad y la justicia. No descansarán hasta obtener justicia en México. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur, Noticias de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.